La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Once de la mañana, 12 minutos, es viernes, es tiempo de Santiago Marino y es momento de detenernos a pensar qué nos dicen los medios. Buenos días, Santi, aquí Maru te saluda. Maru, ¿cómo andás? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Anduviste por el Congreso de Comunicación, Santi? Sí, esta semana que termina, que me tiene así de cansado, viendo si erro una gripe, que me parece que tiene todos los números, etcétera. Ah, pero venimos juntando fichas todos, todas y todes en relación a la gripe, ¿eh? Sí, lo que no juntamos son defensas y descanso, que sería lo que nos ayudaría, ¿no? Es que estamos pisando octubre, Santi, es el momento en el que ya decimos, es octubre, me quiero morir. Sí, bienvenida a la alergia, ¿no? Algún día debemos sacar la mentira de la primavera y hablar de la alergia, que es todo lo que empieza hoy, por ejemplo. Totalmente, bienvenida a la... feliz alergia. Feliz alergia, exactamente. Bueno, en ese contexto estuvimos esta semana, mis fantasmas y yo, por eso el plural, ¿no? En realidad con muchos estudiantes de comunicación, docentes, investigadores, especialistas de todo el territorio del país, en el congreso que organiza FADECO, que es la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, un congreso que se llama ENACOM y al que le robaron el nombre o se lo resignificaron, porque algunos se animan a decir que ese es el ENACOM bueno, que es el Encuentro Nacional de Comunicación, que se realiza hace más de 20 años y que va cambiando de cita, de lugar en realidad, año a año, para plantear un encuentro, como les decía, entre investigadores del extranjero y muchos del país, profesores de distintas universidades, carreras de comunicación de universidades públicas y privadas de todo el país, y muchos estudiantes, lo que suele pasar cuando los encuentros son en tierra adentro, en localidades de provincia. Esta vez fue en una Olavarría, a la que conocí finalmente vacía. La última vez que había estado ahí, éramos hordas de ricoteros ocupando sus calles de concreto, de exagerada cantidad de concreto, solo se explica eso por la presencia de Loma Negra. Les decía, cuando estos encuentros se hacen en tierra adentro, los estudiantes se apropian mucho del encuentro. Hay estudiantes que hacen un esfuerzo grande y viajan desde los lugares en los que residen, en vez de venir a Capital, a esas zonas donde se dan estas discusiones. Y en este nuevo congreso de ENACOM, fue un encuentro muy significativo, porque se constatan y se materializan las experiencias que muchos investigadores vienen, venimos trabajando, con las experiencias que atraviesan los docentes, los alumnos, en un contexto bastante complejo para esa zona, ¿no? Para la zona académica, que es el encuadre de recorte presupuestario para las universidades, las dificultades que atraviesa el CONICET, etcétera. Bueno, en ese contexto se debatieron durante 3 días una serie de tendencias que atraviesa el campo de la comunicación en Argentina y que nos pone en vínculo con lo que pasa en la vida cotidiana del sistema de medios de comunicación. Una tendencia es la capacidad y el nivel de reflexión de teóricos nacionales. Se asisten en esos encuentros a indagaciones muy relevantes respecto de el transmedia, cuánto cambia la tecnología y cuánto esto afecta a las audiencias, de qué modo nos vinculamos con el sistema de medios, si aparecen nuevos relatos, y también, por ejemplo, vinculado a diferentes campos como el de la educación. Se discute mucho respecto de cuánto incide esto en el desarrollo de la comunicación, de la educación convergente, digamos, con la comunicación como soporte, como instrumento. Otra tendencia tiene que ver con la extendida capacidad de formación en investigación en todo el país, porque uno asiste en ese congreso a presentaciones de investigadores de Olavarría, de Viedma, de Roca, de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, de Bahía Blanca, que son trabajos sistemáticos que vienen haciendo algunos investigadores con financiamiento público en general, o avances de investigaciones de tesistas, de jóvenes investigadores que se están recibiendo de sus carreras de comunicación y que empiezan a hacer sus primeros pasos y que dialogan en esos encuentros con los investigadores más importantes. Y la tercera tendencia es la fuerte precarización laboral que atraviesan, por un lado, los investigadores, los docentes, los estudiantes, pero sobre todo los colegas en los que buscan convertirse esos estudiantes, que son los que operan y trabajan en el sistema de medios. Quiero decir, el rasgo respecto del cual se termina discutiendo casi siempre es en qué mercado nos vamos a insertar laboralmente, cuáles son los rasgos de ese mercado, por la combinación, por un lado, de los recortes presupuestarios para la universidad pública y el CONICET y la investigación, y por otro lado, por lo que sufren cotidianamente los trabajadores y trabajadoras periodistas que desarrollan sus tareas en esos medios que son estudiados, indagados, investigados, o bien en los que, insisto, se quieren insertar los estudiantes de distintos lugares. Imagínense que si hay problemas para hacerlo en condiciones dignas en Buenos Aires, donde hay todavía un mercado publicitario supuestamente robusto, cuánto es complicado hacerlo en estas ciudades que les acabo de nombrar, donde además de la concentración de la propiedad, los mercados publicitarios son mucho más chiquititos, ¿no? Absolutamente, sí. La oferta, digamos, de mercado laboral o la capacidad de cupo que pueda llegar a tener se ve bastante más reducida, y pensaba si en eso también se incrementa, es una variable que incrementa la precarización, o en los lugares, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de donde uno espera tal vez más con más posibilidades, es justamente por eso que también se incrementa la precarización. Sí, digamos, es el huevo o la gallina, ¿no? Digamos, hay un montón de pibes que quieren insertarse en ese mercado que está precarizado y funcionan como ejército de reserva, diría el compañero Marx, me permite citarlo, para decirle a los que están adentro: mirá que si vos no querés venir por estos 300 pesos mugrientos y sin obra social, la otra opción es irte a trabajar en Rappi o en alguno de esos sistemas, y tengo un montón de pibes que vendrán por 258 pesos. Sí, por un montón de cosas que también hacen a la precarización y que no tienen solamente que ver con lo salarial, sino con los tratos, con las condiciones de trabajo, con las franjas horarias que se disponen. La cantidad de tareas que tienen que desarrollar esos trabajadores, que a partir del desarrollo tecnológico son cada vez más, en menos tiempo. Digamos, cuando hablamos de las rutinas productivas, pensamos en los trabajadores que tienen que escribir 5 o 6 notas por día para el portal, que además tengan muchas visitas, porque de eso depende que te paguen tu salario, pero además tenés que hacerlo con un video editado, con hipervínculos, que quede lindo, con lindos cuadros, y todo lo tenés que hacer vos y por el mismo precio, ¿no? Sí, te perdí, Santi, en la comunicación. Ahí va. Ahí me escuchan. Sí. Bueno, en ese contexto, en las más de 250 ponencias, presentaciones sobre diferentes temas: historia de los medios, rutinas productivas, nuevas plataformas, regulación de los medios, acceso a la información pública, comportamiento de las audiencias, y el chiste de hashtag el rol de los medios, de qué se va a discutir en un congreso de comunicación si no es de el rol de los medios. Es el tema estrella. En general, insisto, son investigaciones hechas con financiamiento público, aunque hay universidades privadas, están ahí la Universidad de San Andrés, la del Salvador, la Austral, investigadores de, digamos, no las universidades en sí mismas. En ese marco, les decía, en esos debates, en diferentes mesas, y a partir de diferentes preguntas que surgen luego de las exposiciones, muchas veces aparecía la preocupación por el contexto de la crisis de los medios, que no es un tema en sí mismo. Quiero decir, no había una ponencia específica convocada o un especialista convocado para hablar de la crisis de los medios, pero todo el tiempo aparecía esta noción. Cuando hablas del modelo de financiamiento, terminabas hablando de la crisis de los medios. Cuando hablas de las rutinas productivas y cuánto te exigen conocer para trabajar y manejar saberes, aparecía la crisis de los medios. Cuando se habla de la crisis de los medios, se materializa en datos concretos, ¿no? Pensemos, desde 2015 en adelante, desde diciembre de 2015 en adelante, la restricción que ha sufrido el campo de los medios de comunicación de fuentes de trabajo es una materialización muy significativa de qué hablamos cuando hablamos de la crisis, ¿no? Miren, hay 3.000 trabajadores despedidos. En la prensa gráfica hay un montón de medios que están llevando adelante política de retiros voluntarios: La Nación, Clarín, como los más emblemáticos, pero también Ámbito Financiero, Olé, La Voz del Interior, Los Andes de Mendoza. Pude hablar con investigadores de Mendoza que me decían que, por ejemplo, Los Andes de Mendoza abrió su mecanismo de retiros voluntarios. Tiempo Argentino se convirtió en una cooperativa en este periodo y la tiene bastante complicada con la estampida del dólar y el valor de sus insumos centrales, el papel, los insumos de tinta, etcétera. Cerró la agencia DIN, no existe más el Buenos Aires Herald, no se sabe qué va a pasar con la agencia Noticias Argentinas, que también ha sido vendida recientemente. Dentro del Estado, el 40% de los trabajadores de Telam, despedidos. El grupo Indalo paga cuando paga los sueldos en cuotas y los tiene anclados en los valores del año 2016. Y para completarla, y podríamos hacer toda la columna específica, especial y exclusiva sobre este tema, esta semana, Página 12, por primera vez en sus 30 años de historia, no salió en su edición impresa el día miércoles, porque la patronal, que es una patronal bastante paradojal, ¿no? Si me perdonan la cacofonía, porque es el representante de un sindicato de trabajadores, de otro rubro, pero en cualquier caso, la patronal del Página 12 no está dispuesto, no tiene con qué, o los argumentos que ustedes quieran incorporar ahí, a pagar los valores de la paritaria acordada para el sector, y entonces, ante la amenaza de la situación de crisis económica y financiera, frente a la posibilidad de huelga de los trabajadores, decide la patronal, insisto, no editar el diario por primera vez en 30 años de historia. En ese contexto es que se materializan los números, por hablar solo de un sector, la prensa gráfica y sus alrededores, de esa crisis de los medios que esta vez sí tiene visibilidad. Cipreva hizo una marcha la semana pasada, cuando uno mira la TV pública o cualquier contenido televisivo se encuentra un mensaje, una placa que dice somos trabajadores en estado de asamblea, etcétera, sí tiene visibilidad esta vez. Piensen que ¿cuándo fue la otra vez que hubo visibilidad para una crisis del trabajador periodista? Y cuando mataron a José Luis Cabeza, quizás. Sí, quizás. Pero no es esta visibilidad respecto a una situación de trabajador. ¿Santi? Sí, ¿me escuchan? Ahí estamos de vuelta, sí. Pierde por momentos la señal. Ya estamos terminando para no apropiarnos de la tecnología que funciona mal, como sabemos. Les decía, esta vez el conflicto sí tiene visibilidad, pero estamos en un contexto en el que no sabemos si tiene el sector es futuro. En un contexto en el cual tal vez finalmente dejemos de decir que crisis es oportunidad y empecemos a preguntarnos, y si esta vez crisis no fuera oportunidad, ¿qué hacemos con ese futuro? Sí, de hecho, también podríamos sumar a esto la reapertura del portal de Telam. Ayer conversábamos con uno de los trabajadores de Telam que nos decía, más que un portal de noticias, es prácticamente un blog, que lo que tiene es subiendo personas subiendo información de una manera muy poco chequeada, de una manera muy poco profesional, a las apuradas, en un lugar que ni siquiera ya es la propia agencia Telam, porque la trasladaron a Tecnópolis en una decisión por parte de las autoridades, por no concurrir a sus lugares de trabajo. Quienes despiden no concurren tampoco. Con lo cual, sí, en el sector estatal, el gesto también, con el comunicado que dieron, es bastante polémico. Sí, además, ahí eso responde a una decisión política, de política pública. Es la agencia de noticias que despide el 40% de sus trabajadores, y ante la escalada del conflicto y algunas medidas judiciales que empiezan a darle la razón a los trabajadores, la decisión es ponerlos en segundo plano, poner en segundo plano el conflicto, llevar adelante la producción de ese contenido mal escrito, casi que a propósito, para trasladar la discusión. Y si esa es la comunicación que recibe un empresario privado respecto del manejo del sistema de medios, ¿qué podemos demandarle frente a la decisión de no pagar los salarios, de demorar el pago, de hacerlo en cuotas o de no responder a la paritaria? Si el Estado hace eso con sus trabajadores ante su responsabilidad central de aportar a un debate público robusto, ¿por qué reclamarle eso a un empresario que puede decir con esta inflación yo no puedo seguir? Sí, y en este mapa de crisis de los medios también tenemos que hablar de los nuestros, ¿no? Los comunitarios, que también, digamos, el contexto económico y coyuntural nos hace bastante compleja la existencia. A pesar de todo, seguimos estando allí, pero sabemos que los fondos tienen siempre intención de ser recortados. Sí, bueno, de hecho, si bien esta semana hubo una nueva reunión del nuevo representante que tiene el área de los fondos de fomento concursables para el sector sin fin de lucro, todavía no se ejecutan las partidas de los fondos que se deben de 2016 y 2017, y hoy me decías, el 21 de septiembre, Maru, el día de la alergia, empecé la alergia. Bueno, 21 de septiembre no ha salido la convocatoria para los Fomecas 2018, que dentro de poco van a ser Fomecas 2019, porque si supongamos que aparecieran el lunes y esta columna se vuelva perecedera, en un periodo abierto de un mes y medio para presentación, para ejecutar esas partidas. Todavía no pagaron 2016 ni 2017, y cuando vos recibiste un fondo concursable de 30 mil pesos, digamos, ¿cuántos dólares eran en el 2016? ¿Cuántos dólares hoy? ¿Qué destino tenían esos fondos para presupuesto? Absolutamente, sí, y con muy poca respuesta también por parte de las autoridades de la ENACOM en este sentido. En ese contexto es que entonces, si bien se sigue el trabajo desde el ámbito universitario, se sigue el trabajo desde los sectores sin fines de lucro, se sigue el trabajo desde los trabajadores y trabajadoras sindicalizados y defendiendo sus puestos de trabajo, la verdad que el futuro es un poco más sombrío que el que tenemos los alérgicos cuando empieza la primavera. Santi, que la gripe no te gane, que la alergia no sea destino de primavera y que tengas buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes. El viernes que viene. Un abrazo grande. Abrazo. Santiago Marino, fuerte al medio.